seguimos recordando estas canciones, estas grabadas en el corazón y lo más profundo de estos recuerdos que dice. Dice así, ¿eh? Algo para explicarle dónde es soltar pequeños. Como para explicarles que quizás se queden solos con su madre. Esa gota de sangre que salió de mi boca, esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como hago para explicarles que quizás no pueda este viaje que tiene mi loco y bohemio piso de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos, no sabrán entender por qué papá se ha marchado. Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez un padre más bueno, si tengo que marchar. Les cantaré este es el cielo y como brisa va a caer, acariciar sus cabellos, solo le pido a Dios. Muchas gracias.